Esta peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta peli visto. ya la he Esta visto. peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta peli ya visto. la he visto. Bienvenidos al episodio 86 de Esta peli ya la he visto, un podcast de cine de periodicidad quincenal. Aquí hablamos de cine de todas las épocas y de todos los géneros y de todas las procedencias y de todos los todos. ¿Y quiénes hablamos de cine? Pues por un lado en Salamanca, así un poco entre mocos, tenemos a Ramón Rey en Tierra de Tunos. Hoy sí estoy haciendo honor a mi fama, estoy rodeado de papel higiénico. Perfecto. Y yo soy Adriana Izquierdo, que presento una de cada seis veces, que es más o menos el porcentaje de veces que puedo decir bien periodicidad. Y bueno, en este episodio tenemos una novedad novedosa, y es que por primera vez vas a hacer una crónica de festival tú, Ramón. Bueno, llámalo crónica, llámalo resumen extendido, pero sí, he estado por ahí, por una ciudad de España llamada Gijón, que tiene un festival de cine bastante... Gijón existe. Con bastante solera. Uy, que sí existe. Y ponen unas faves con almejas muy ricas. A eso has ido a comer. Efectivamente. ¿Y qué más tenemos en este episodio? A ver. También hablaremos, bueno, Adri hablará de las últimas películas que ha visto. Y haremos un comentario así extendido con spoilers a tutiplén de Los Intocables de Leon Ness, la película del 87 de Brian De Palma, con el Kevin. Con el Kevin. Los contenidos de este podcast se distribuyen bajo una licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional. Podéis copiar, distribuir, hacer obras derivadas y comunicarlos públicamente con cualquier propósito, incluso comercial. Lo único que os pedimos a cambio es que citéis a los autores, Adrián Izquierdo y Ramón Rey, y enlacéis a nuestra web, estapelillalavisto.com. Y bueno, pues yo creo que si quieres podemos empezar por la sección de Vanity Fair y nos haces tú un poco una introducción de tu festi. Bueno, pues ha sido así una Chaquetero. Cosa curiosa, sí, ¿verdad? He ido con otro medio en el que colaboro, ¿no? La culpa es del script. Y se trata de la 52ª edición del Festival Internacional Los de Juegos Cine del Hambre, ah, no. De Gijón. Sí, eso es, del hambre no era, ya te lo digo, que de hambre no. Y bueno, la idea era cubrir sobre todo la sección oficial, con un montón de títulos así que no han estado en otros festivales y son como bastante desconocidos o eran a priori para mí. Y es lo que aquí voy a resumir un poco, lo más interesante de esa sección oficial en general y alguna cosilla por ahí que se ha quedado colgando, ¿no? Al margen de otras películas que se han comentado aquí antes, sobre todo por parte de Adri, como son, por ejemplo, The World of Kanako, Code in Your Eye, It Follows o Under the Skin, que son películas que ya habíamos comentado por aquí de Sitges, de San Sebastián o de cuando fuera, ¿no? Que ya están muy vistas por estos lares. Yo me voy a centrar más en eso, en las desconocidas, en las perlas de la sección oficial de largometrajes de Festival de Gijón. Una de las que no son nada desconocidas es Calvary, la nueva película de John Michael McDonagh con Brendan Gleeson, que es una película que ha tenido bastante buenas críticas y que fue la película de apertura del festival, que se trata de una historia en un pueblecito irlandés y tenemos a un cura que de repente llega a uno de sus feligreses y en confesión le dice que le va a matar en una semana el próximo domingo. ¿Por qué? Bueno, pues porque le han hecho cosas los curas de niño y se quiere vengar así, haciendo justicia a alguien que no le ha hecho nada a él. En esa semana es ese calvario del título de la película y se nos muestra por un lado las relaciones que tiene el protagonista, el padre James, con los miembros de la comunidad del pueblo. Con los miembros. Los miembros, sí. Y por otro lado se hace una especie de retrato del personaje utilizando pues su pasado. Es un hombre que tiene una hija, que estuvo en su momento casado, vamos, que es un hombre, y se retrata al personaje como un hombre de bien, en el sentido de que quiere hacer las cosas bien, ayudar a la gente, pero por otro lado como una persona normal con sus defectos, sus fallos y sus redenciones por cómo ha tratado a su hija o lo que fuera, ¿no? Tiene un humor negro bastante retorcido en ocasiones porque, bueno, el tema de la pederastia en la Iglesia Católica es algo que está siempre en el ojo del huracán y aquí también se trata. Hace humor con cosas bastante sensibles como es esa y con suicidios y de todo tipo. Y luego, por otro lado, lo que me gusta es que analiza muy bien la película el papel que puede tener hoy en día un guía espiritual, un sacerdote, en una sociedad actual en la que todo el mundo, pues su moralidad es muy relativa y va a lo suyo y a nadie le interesa seguir ciertas doctrinas o seguir el camino correcto porque todos tienen pues sus intereses particulares y en ese sentido la película es bastante completa porque da a esos dos o tres frentes muy concretos y lo hace muy bien. Y luego a nivel actoral, bueno, Brendan Gleeson está inmenso, la verdad, y el resto del reparto con gente como Chris O'Dowd o Kelly Reilly, mi hermana Kelly Reilly, que salía en Una casa de locos o bueno, últimamente en las pelis de, si no recuerdo mal, Sherlock Holmes, también salía. Y tiene, vamos, un reparto que está a la altura del protagonista, que es algo que a veces sucede, que cuando el protagonista es muy potente lo que hace, el resto queda en un segundo plano y aquí no, aquí logran estar en equilibrio. Por otro lado, he visto una película francesa, que esta ya era sección oficial competición, que se llama Les Combatants. Es una película dirigida por Thomas Kelly y protagonizada por Kevin Assays y Adèle Haenel. Y son unos veinteañeros, estamos en la Francia actual, futuro incierto para los jóvenes, vamos, lo que es el futuro, lo que es el presente en cualquier parte de Europa conocida o del mundo occidental. Y se muestra como pues, un chaval normal que tiene su trabajo familiar, que acaba de perder a su padre, pero que sigue adelante con ese empleo. Se encuentra con una chica que es un poco, digamos que se sale de los cánones de los roles establecidos para las mujeres porque es como muy hombruna, es muy atlética y quiere meterse en el ejército. Y él se obsesiona con ella y se obsesiona también con el tema del ejército, porque están por ahí por todas partes el ejército reclutando a gente en un momento en el que son los mayores empleadores de Francia. Bueno, después de McDonald's, como muy bien puntualizan en la película. Se podría decir que es una comedia romántica con una especie de trasfondo de crítica social, pero que sobre todo lo que destaca es la relación entre esos dos personajes y cómo tienen un tira y afloja de entenderse, de no entenderse, de cruzarse por el camino. Su primer encuentro, él le muerde en el brazo a ella, con eso lo digo todo, porque hay una especie de lucha ahí en la playa para demostrar quién es más fuerte y él está empeñado en, no, yo no pego a chicas. Y claro, esta mujer, que es una especie de Miércoles Adams con bíceps, pues le da lo suyo. Es curioso porque es una película de adolescentes muy típica en muchos aspectos, pero luego, claro, con el pedazo de demostración actoral que hace Adèle Haenel, gana muchísimos enteros. Y luego a nivel visual tiene momentos muy potentes, con un cierto incendio que aparece en cierto momento de la película, y el humor que tiene toda la historia desde principio a fin, riéndose bastante adrede de las consignas del ejército y de lo ridículo que es la manera que tienen de lavarle el cerebro a la gente para hacer cosas que son completamente antinaturales o contra sentido común. Así que sí, también es una película muy recomendable de Combatants y si no recuerdo mal... pues no, no se llevó porque es verdad. Estaba pensando, Les Combatants se llevó algo de premio, no se llevó nada porque luego ya hablaré de la película que se llevó un premio que tenía que haberse llevado la muchacha de aquí, Adèle, que tenía todas las papeletas para ser la mejor actriz de la sección oficial, pero no, no se lo llevó. Pues yo voy a hablar de las películas que he visto, que son bastante más mainstream, empezando por los juegos del hambre, la tercera parte de la saga, que bueno, pues es Mockingjay Sinsajo parte 1. Lo primero que quería decir es que, bueno, para ver esta tercera parte me volví a revisitar las otras dos y confirmé que buena saga es los Juegos del Hambre, Ramón, porque la primera tiene el problema de que tenía menos presupuesto y se nota mucho, hay algunos momentos que podrían lucir bastante más y se quedan un poquito a medias precisamente por esto, por esa falta de presupuesto y sobre todo por parte de la dirección que, bueno, pues tienen que hacer también probablemente impulsada por el dinero, tenía que cerrar mucho el plano y mover mucho la cámara para despistar, pero podía haber quedado un producto un poquito más redondete. Pero bueno, ya con la segunda película se ve muy bien que saben lo que tienen y aprovechan el carisma de Jennifer Lawrence y aprovechan todo el trasfondo político, social que tiene la historia y en fin. Sí, hace poco yo volví a ver las dos películas y sí, o sea, yo creo que es después de haber visto sucedáneos y cosas que imitan a los Juegos del Hambre hasta la saciedad, sigue siendo lo mejor que se ha hecho del género este joven adulto, pero con mucha diferencia. Pues sí, el problema viene que la tercera parte, personalmente, creo que es la peor que tenemos hasta ahora. Bueno, no voy a contar de qué va porque probablemente sería spoiler, pero bueno, tenemos a Katniss ahí metida en un zulo por motivos que no contaré. Y vuelven pues eso, al reparto Jennifer Lawrence, Liam Hemsworth, Woody Harrelson, Philip Seymour Hoffman, que la verdad es que daba penita cada vez que lo veía en pantalla y me acordaba, sí, se me daba ahí un vuelquecillo al estómago. Y ha habido algunos añadidos en esta tercera parte, como por ejemplo Julianne Moore, que tiene más presencia que el personaje de George Harrelson, y vuelve Francis Lawrence a dirigir la película. Y bueno, como ya sabréis, pues bueno, ya la parte 1 del título lo deja bien claro, han cogido el tercer libro de la saga de los Juegos del Hambre y lo han dividido en dos para hacer dos películas y sacar más dinero. Y si bien es cierto que no soy especialmente contraria a que se hagan estas cosas, aunque, pues por ejemplo, con el Hobbit creo que al final no les ha salido especialmente bien lo de alargarlo. Bueno, que hay historias que se prestan más a ello. Y creo que el tercer libro de los Juegos del Hambre no era el caso. Sobre todo teniendo en cuenta la poca chicha que tiene la primera mitad del libro, que es bastante íntimo, muy de los problemas que tiene ella, es un diálogo interno constante sobre las presiones que tiene ella por todo lo que está pasando con la revolución y claro, aquí tenían que construir cierto tipo de tensión o cierto tipo de, pues bueno, inventarse cosas por parte de la revolución para darle un poquito de cuerpo al tema y creo que no lo han conseguido, sobre todo porque el principal problema que le veo a Sinsajo es que tiene un poco el mal de estar ahí en tierra de nadie. Es como. Es el mal de normalmente la segunda película de una trilogía que ya está concebida como tal, le pasa a Sinsajo. Y es que no tiene entidad como película. No tiene, se nota mucho que no tenían un conflicto, no tenían un gran clímax sobre el que construir toda la historia y se queda todo un poco disperso. Creo que con el material que tienen sí que consiguen crear algo mínimamente interesante. Francis Lawrence tiene gran parte de la culpa, bueno, la culpa, gran parte, gracias a él, consigue crear tensión y consigue crear momentos así de clímax y tal, un poco de la nada, sobre todo porque, bueno, aprovecha muy bien el entorno y teniendo en cuenta que se tiran el 80% del tiempo metidos en un búnker, la verdad es que estimula mucho por la forma que tiene la puesta en escena, los planos y demás, también la fotografía está muy bien y lo aprovecha por ese sentido, pero realmente en la película no pasa nada. Y el dilema principal que tiene el personaje de Katniss, que bueno, vuelve a ganar mucho gracias a Jennifer Lawrence, que le da todísimo, es que se centra mucho en su relación con Peeta, no diré por qué, pero joder, realmente tiene ahí un conflicto el personaje que está muy bien, por todo lo que, por cómo la están utilizando, por cómo está sufriendo la gente en parte por culpa de ella o eso cree ella, y todo esto no lo aprovechan, está todo muy centrado en la parte más de romance de la historia y creo que por ahí han fallado un poquito, porque si precisamente la historia iba de algo en toda esa primera mitad de Sinsajo, era en vamos, iba de eso. Pero bueno, Yo creo que, a ver, le va a gustar sobre todo a la gente que ha leído los libros y que conozca un poquito más el trasfondo, como es mi caso, y sí que consigue clímax interesantes, sobre todo emocionales, y sobre todo ahí los momentos más revolucionarios, que te dan ganas de sacar los tres dedos ahí al aire en mitad Sacar de los la tres sala. dedos. Me ha entendido la gente de que ve las películas, déjame en paz. Pero bueno. Es un poco lo contrario de lo que comentaba con la primera película. La primera película tenía la chicha y tenía el universo y tenía el mundo y tenía los conflictos y demás, pero no tuvo los medios, ni tuvo el talento del director, ni tuvo lo que necesitaba detrás para sacarle partido. Y aquí es lo contrario. Todo el presupuesto, Francis Lawrence, Jennifer Lawrence, consiguen vestir un poco, pero realmente no había mucho de dónde rascar. Y por eso creo que es la más flojita de las tres, a pesar que bueno, pues son un par de horas que se pasan entretenidas y demás, pero yo me quedo sobre todo con la expectativa de lo que va a ser la cuarta, porque realmente tiene que pasar todo en la última entrega, A así lo que Harry bueno. Potter. Sí, bueno, a mí he de decir, me gusta el final de la saga Harry Potter, pero a mí me gusta bastante más la parte 7, que me pasaba un poco, a priori me pasaba un poco como con esta, que la primera mitad del séptimo libro de Harry Potter estaban todo el tiempo metidos en el bosque, bla, bla, bla, bla, y yo decía, madre mía, ¿cómo no sería una película de esto? Y me gusta más la película que consiguen, porque de verdad, pues ahondan un poco en todos esos conflictos que tienen entre ellos, en las relaciones, en el drama, y es algo que no ha conseguido hacer en el Sinsajo. Y así que está bien que haya sacado a colación Harry Potter para la comparación. Pero bueno, tú todavía no lo has visto, ¿verdad? Todavía no lo he visto, tengo ganas porque ya digo, a mí me parecen las dos películas muy sólidas, un entretenimiento de calidad. Y Jennifer Lawrence, que es el pilar fundamental de las películas, está tremenda, sobre todo en la segunda. Y cómo no aprovechaban en la segunda todo el drama que venía de la anterior película. Claro, me cuentas esto de que no has sabido contar bien lo que te querían contar en esta primera película. Porque yo creo que el libro sí que tenía una separación, por así decirlo, como para haber intentado, con ese rollo de trama política, etcétera, por no decir spoilers, que tenía, sí se puede hacer una película interesante por sí misma, al margen de otras cosas, pero bueno. Claro, es que pero han puesto el foco en el lugar equivocado. Y entre eso y que no acaban de agarrarse a nada específico para crear un poquito una estructura, un presentación nudo desenlace dentro de la propia película, más allá de que forma parte de una saga, esos han sido los dos fallos principales que tienen. Pero bueno, ya cuando la veas. ¿Qué más has visto en el festival? Bueno, Cuéntanos, pues Ramón. fuera de competición he visto una película belga que era la que, bueno, cerraba la sección oficial, que es Halfway, que cuenta la historia de un diseñador, Steph, que acaba de divorciarse y se muda en una nueva casa súper grande, lujosa en el campo, y se encuentra, al llegar allí y establecerse, que tiene un visitante, o mejor dicho, un antiguo dueño en forma de fantasma que se le aparece a él solamente, que es un dueño que parece ser que se suicidó en la bañera tirándose la radio mientras estaba mayando, ¿no? La situación es pues la típica de algo como esto, ¿no? El fantasma quiere que se vaya de su casa porque es su casa y él pues no quiere porque lo acaba de comprar y es suya, qué leches. Así que entre los dos hay una especie de como guerra fría. Guerra caliente, una especie de escalada en las hostilidades. El que estaba allí, Teo, empieza a hacerle putadas, a cortar la electricidad, quitar el agua caliente, hacer ruido, en fin, todo tipo de cosas. Y él, en un principio, es escéptico con esto de que sea un fantasma y piensa que es simplemente un vagabundo. Y luego ya irá viendo cómo realmente las cosas son más complicadas. Es un planteamiento muy de sitcom, muy graciosete, muy graciosilla, que no tampoco pretende nada más que eso, que ser muy una comedia sin pretensiones, con una historia así de fondo un poco más seria, emocional, con la hija del que se suicidó y demás, que aparece por ahí en determinado momento, pero que tampoco llega a nada más. El gran problema que tiene es que lo que parece ser que va a ser una comedia tronchante se estanca demasiado en su premisa en un principio y está como, no sé, tranquilamente, una hora estancado en esa situación que parece que no va a ir a ningún lado. Y cuando por fin avanza la trama, es demasiado tarde. Es demasiado tarde. Y aunque no es mala ni desastrosa, sí que parece muy desaprovechado todo. Porque los dos protagonistas, tanto Coen de Greve, el joven diseñador, como Jürgen Delnet, el fantasma que aparece por allí, son muy buenos actores. Sobre todo este último tiene una capacidad en potencial cómico estupendo en la película, es divertidísimo. Y eso, es una película simpática, con momentos que son muy divertidos, pero rodeado quizá de muchísima reiteración en los mismos gags durante demasiados minutos, como para que como comedia vaya a alguna parte. Es una pena, pero en fin, pues eso, una película simpática sin más. Tampoco le voy a dar más vueltas. Y otra peliculilla de la sección oficial es Hipócrates. La película de Thomas Lilty, que tiene de protagonista Vincent Lacoste, que hace de Benjamin, y de Reda Kateff, Abdel. Se trata de un joven doctor que está haciendo la residencia en el hospital donde también está su padre, y allí conoce a un médico mucho más experimentado, pero extranjero, de Argel, es Abdel, que tiene muchos más conocimientos y mucha más experiencia y sabe todo. Y lo que cuenta la película es Benjamin se encuentra con los problemas de, primero, ser nuevo y las dudas, el no saber cómo funcionan las cosas, los errores que tiene que encontrarse por el camino y asumir, y cómo está el sistema de sanidad pública en general en Francia. Así dicho, parece como muy ambicioso. En realidad, ciertos aspectos sí lo es. La película utiliza esta excusa del nuevo chaval y el nepotismo y las relaciones de esto de cómo se protegen los médicos unos con otros para hacer una crítica al sistema sanitario también, con sus falta de recursos, con su manera de discriminar a los médicos extranjeros que explotan por 4 euros cuando en realidad son profesionales muchísimo más preparados que los que tienen por ahí. Y también critica mucho el corporativismo y los recortes en la sanidad y cómo eso influye en la forma de tratar a los pacientes. Vamos, es una película bastante completa, con sus toques de humor y sus toques más simpáticos, pero desde luego con también un lado muy de drama, como podéis imaginar, por todo lo que estoy hablando, que no es fácil con pacientes. Además, estamos hablando de la parte de geriátrica del hospital, con todo lo que eso conlleva, ¿no? Casos ya terminales, gente muy enferma que no tiene prácticamente solución, y todas estas cosas y sus ramificaciones, vamos. Una película muy interesante, aunque quizá no llegue a ahondar del todo en todos estos temas, sí que los muestra muy bien y los integra perfectamente en la historia del protagonista, que es simplemente el vehículo para llevarnos por todo lo que nos quiere contar el director, que por cierto, tuve la oportunidad, o tuvimos, de entrevistarle en Gijón. Es médico, el director. Esta era su segunda película, no, su primera película no había estado ambientada en ningún tipo de hospital ni nada por el estilo, y evidentemente nos comentó que sí, que tenía cosas suyas, de no autobiográficas, pero que sí había cosas en la película que sí le habían pasado a él y que, vamos, que está claro que había metido mucho de su experiencia vital en la película. Tengo que decir que la película me gustó, pero después de entrevistarle a él me gustó todavía más, porque el director es un tío muy majo y muy, vamos, de que daban ganas de abrazarle al hombre por lo bien que se explicaba y por las ganas que le ponía. Es una película muy interesante, y sobre todo para hoy en día en España, con el tema de la sanidad y la situación complicada en la que está, me parece imprescindible verla. Bueno, pues hablando de tíos majos a los que queremos abrazar y otras cosas, yo he visto A Million Ways to Die in the West. Por fin. Mil maneras de morder el polvo. La última película de mi amadísimo Seth MacFarlane. Que, bueno, pues si recordáis, su película anterior era Ted. Aquí ha hecho una especie de homenaje, parodia al western, únicamente con el propósito de morrearse con Charlize Theron. Sí, seguro. Y bueno, pues nada, a ver, la película es una chorradilla, pero tiene su historia, que es uno de los problemas, de hecho, que, bueno, pues Seth MacFarlane interpreta a un granjero que es así como apocadillo, que está saliendo con la petarda de los ojos gigantes, que eso, Amanda Seyfried, que no me salía, y de repente le deja por Neil Patrick Harris, que es muchísimo mejor porque tiene bigote, y literalmente ese es el motivo, y nada, y luego justo coincide con la llegada de Charlize Theron, que está ahí con un bandido, y bueno, pues empiezan a... ¿Cómo son las cosas que ya se está viendo que no te ha gustado? No, a ver, no, a ver, estoy contando un poco de qué va. Lo que pasa es que como una película tan, tan chorra, quiero decir que es, sí, que lo que es el argumento no, no tal, pero bueno, pues eso, que aparece Charlize Theron, que está con un bandido y bueno, pues empieza a enseñarle a disparar para intentar camelarse otra vez a Amanda Seyfried y bueno, pues esa es un poco la historia de, muy de base de comedia romántica. En plan, la Pagafantas en este momento, en esta película, la Pagafantas de Charlize Theron, irónicamente, le enseña al protagonista tal, mientras que este protagonista no se da cuenta que el amor le tiene al lado. Y bueno, pues, a ver, me ha decepcionado bastante, he de decir. Yo, a mí me gustó Ted. Yo soy de las que entró completamente en su juego. Y mira que era muchísimo menos obvio las parodias en Ted que en Mil Maneras de Morder el Polvo. Pero a ver, el tema es que el conjunto, o sea, tenía cosas que me gustaban mucho, pero luego el conjunto me ha parecido, sobre todo, que no sé muy bien por dónde cogerlo. Porque, a ver, por un lado, la base es muy de comedia romántica, como he dicho, y tiene, pues, comedia romántica al uso, ¿no? Tienen los típicos chistecillos derivados de estos juegos a tres, de los equívocos, del típico malote que se ha quedado con la chica, tal. O sea, que tiene como chistes que no son nada abrasivos o no entran dentro un poco del catálogo habitual de Seth MacFarlane, que no me parece mal, no lo estoy criticando por eso, que haga los chistes que le dé la gana. Pero por otro... estaba, o sea, y toda esta parte de comedia romántica sí que tenía cierta ambición narrativa, o sea, los personajes muy tópicos, pero se tomaba su cuidado en contarte un poco los dilemas de ella, los problemas que tiene el personaje es el MacFarlane, que es, pues eso, tiene ahí sus ay, no me sale la palabra, sus complejos, y bueno, pues el resto de personajes son bastante más planitos, pero bueno, que todos se toma su tiempo para presentártelos a todos y tiene sus momentos así más emotivos, más cookies, como que tiene cierta interés en contarte algo. Pero luego tiene muchos chistes o muchos momentos que son claramente gags, que casi se antojan como sketches, sobre todo de diálogos, de conversaciones que están sacadas, que no tienen nada que ver con lo que está ocurriendo, pero que Seth MacFarlane aprovecha para hacer sus chistes así ácidos, irónicos y probablemente hirientes y racistas, como a todos nos gustan. Y como que es... como que el conjunto chirría. Por una parte, yo entro en el juego inicial, sobre todo los primeros 20 minutos, que es todo como muy loco, chistes de pedos que me encantan, ¿sabes? Estas cosas, pero ¿te gustan luego... los chistes o los pedos? Las dos cosas. Pero luego, claro, si estás a base de chistes absurdos y entras en un juego en el que parece que me tengo que involucrar con los personajes y que me quieres contar algo, pues estoy un poco en una posición que no sé muy bien cómo agarrarme a la película, la verdad. Y luego creo que eso, que el nivel de comedia es irregular, pero sobre todo, a ver, se ve bien, es entretenida, tiene secundarios y apariciones estelares maravillosas. Charlize Theron, me encanta la vis cómica que tiene, creo que además se maneja muy bien. Giovanni Ribisi y Sarah Silverman están increíbles los dos, sus personajes son muy divertidos. Ese es el tipo de humor que a Seth MacFarlane se le da bien y le funciona. Y claro, esa historia como que no casaba... Bueno, en fin, ya lo he explicado lo que quería decir. Pues eso, me ha parecido bastante irregular. Y luego me sorprende porque, claro, Ted era bastante más simplota, pero esta tiene una producción, un nivel de producción bastante considerable. Tiene unos planos increíbles. La música está muy bien, es muy homenaje a la música típica de western, con sus... Ah, bueno, y el momento en el que aparece Doc Brown, ay, me pareció glorioso. Fue como, sí, gracias, Ed, por esto te quiero. Es un momento muy súper, vamos, referencia, Estelar. homenaje total, Total. sí. Y porque sí, yo soy de esas que piensan que la tercera de Regreso al Futuro no es tan mala. Simplemente no es la mejor de las tres. Pero bueno. En fin, que al final, pues bueno, me he quedado con una película así un poco, pues bueno, en la línea de tontorrón que esperaba, pero decepcionada porque me esperaba algo más, un poquito más out there, un poquito más atrevido, más en la línea del absurdo y de lo escatológico y de lo ácido y lo que quieras, que me quisiera contar cosas, pero bueno. En cierto sentido, estoy de acuerdo contigo en que creo que es como si Seth MacFarlane en la película utilizase su humor, pero en determinados momentos se parase y no siguiera más allá. Como si, o sea, le falta ese humor que en muchos momentos de la película tiene, utilizarlo todo el rato. Claro, eso es lo que yo. Claro, Porque sí. ha intentado hacer una película homenaje western, parodia al mismo tiempo. Pero la parte de homenaje a Wester se le ha ido un poco de las manos porque la ha querido hacer demasiado en serio. Claro, y luego tienes momentos que hace chistes de madre mía, te van a meter en la cárcel por esto, pero se queda ahí. Es como el. Sí, es que no lo sé, no sé si es que está buscando un equilibrio entre su humor y el humor tipo de comedia calificada R que tanto gusta en Estados Unidos. No sé si quiere encontrar una especie de remezcla y está en plena prueba error. Entonces, porque por ejemplo Ted se acercaba más a un conjunto que funciona, o sea, que era eso lo que estaba buscando, yo creo, un poco un equilibrio entre los dos tipos de humor y yo creo que conectaba mejor las dos partes y el equilibrio estaba más conseguido. En este se le ha ido un poco de las manos. Yo creo que por eso, por tener ese referente tan claro del western y de querer contar esa historia de bandidos y de la damisela en apuros y de la otra y tal. Y luego tiene momentos como el número musical con las ovejas del bigote. Que dice, es que yo me tiraba por los suelos de la risa. Pero bueno, en fin, no. Seth. Pero es tan me gusta tanto cuando hace el humor así que pues de Dios mío, me siento mal por reírme. Y es tan mono. Ay, bueno. Hace tiempo, recuerdo que hablando de cosas de festivales, Adri me A dijo ver. que la gente del jurado joven siempre premiaba películas iraníes. Bueno, pues en el Festival de Gijón esto no ha sido una excepción, efectivamente. Vi Melbourne, una película del director Nima Javidi, protagonizada por Peyman Mahdi, que es el de A Separation. Y esta película ganó el premio del jurado joven y mejor dirección y guión del festival. Es una película en la que tenemos a Amir y Sara, que son una pareja, que están a punto de dejar Irán, de irse de Teherán. Vamos, los juegos de palabras que se me ocurren ahora mismo están explotando mi cabeza, pero no lo voy a hacer. Y en esas últimas horas, antes de coger el avión para irse a Melbourne, casualmente, resulta que tienen en su casa a un bebé que les han dejado para cuidar durante durante un momento y se encuentran con que el bebé está muerto. Madre de santo Dios. Toma giro espectacular. Y a partir de ahí, la película va por unos caminos muy curiosos porque es como si fuera Curioso es como un eufemismo de qué, vamos a curiosos porque ver. es un thriller con una estructura que parece de comedia de enredo. Están todo el rato pasando cosas. Aparecen ¡Que se ha personajes. muerto un bebé! Aparecen personajes. Desaparecen personajes. Gente que está mintiendo. Gente que no está mintiendo. Ellos buscando a ver si se les ha muerto en su casa o no se les ha muerto en su casa o si venía muerto de antes. En fin, es un sin Dios, una cosa tremenda. Pero ya digo, con una tensión narrativa, con una tensión dramática espectacular desde el primer minuto. Pero con eso en mente de que la película empieza siendo prácticamente una comedia de situación, hasta el momento en el que se produce el giro y ahí cambia absolutamente todo y se transforma en otra cosa muchísimo, vamos, enorme, ¿no? Es una película muy dura, que te hace pasarlo realmente mal, vamos, desde el momento en el que se ve lo que está pasando, ya no puedes quitarte la cabeza hasta el último momento, y que reflexiona muchísimo sobre un tema muy concreto, que es la responsabilidad y cómo la gente intenta evadirla. Algo tan simple, pero tan potente, llevado a la pantalla de esta forma. La verdad es que es una película que es... Madre mía, le has puesto 5 estrellas en Letterboxd. Es que es mi película favorita del festival, con diferencia, y me parece un auténtico peliculón. Venga, estaba ya yendo a la watchlist, para que veas que luego dices que no te hago y ya caso. Digo, no es nada contemplativa ni nada por el estilo. Pasan todo el rato cosas, hay un montón de diálogos todo el rato. Es una película muy dinámica, está muy bien dirigida y tanto él como la protagonista femenina están realmente muy bien. La verdad, Melbourne, para mí, a ver si encuentra por fin distribuidora, se estrena en España, porque es una película que merece mucho la pena verse. Y la otra es una película que no creo que tenga distribuidora nunca, porque, ojo al dato lo que es, se trata de Metamorfosis, una película francesa de Christophe Honoré, que él mismo guioniza, y que adapta las obras de Ovidio, contando la historia de los dioses romanos, contadas, actualizadas en el mundo actual, en la actualidad, ¿no? Con personajes actuales. Y se van creando distintas escenas, viñetas, en las que se van contando la historia de distintos, pues esos dioses y tal, que si Europa, que si Júpiter, que si Juno, que si Baco, etc. Y con los diálogos y con ciertas metáforas visuales y momentos así mágicos y mucho sexo y ninfas y muchas tetas y, en fin... cosas francesas, ¿no? Es una película bastante difícil y que me pasa como con otras, que la idea parece como de performance teatral de la calle, y como película creo que no funciona del todo bien, pero como algo artístico realmente merece la pena verlo, porque es muy fascinante ver esa adaptación, esa forma de contar historias mitológicas desde un punto de vista más actual y moderno. Pero no es difícil, o sea, no es fácil de ver. Y sobre todo verla a las 9:30 de la mañana cuando yo la vi, os aseguro que menos. Porque, madre mía, te encuentras con esto y dices, quiero pegarme un tiro, que acabo de despertarme prácticamente, por favor, dame algo más ligero. Pero bueno, luego no, luego vale la pena y según pasa el tiempo sí que Reposada es una película que gana bastante porque tiene momentos, imágenes... realmente muy sugerentes y que, bueno, se te quedan grabados en la mente porque están muy bien construidos, de forma bastante sencilla. Sí, ya está. Pasa tú a la siguiente. Por cierto, ¿qué quieres decirme? Ramón, ahora me has recordado con esto que comentabas de que la habías visto a las 9 de la mañana. Ya sé que es tu primer festival. ¿Cómo has llevado eso de ver películas tan temprano y ver cuántas películas, no sé cuántas películas has visto al día, 3 o 4, ¿no? No he podido ver tantas porque tenemos que hacer cosas por allí, como entrevistar y escribir y demás. Pero bueno, al menos veíamos 2 cada día mínimo y luego ya lo que fuera, ¿no? Lo peor es efectivamente madrugar. Pero una vez te estás sentado en la sala ya... Luego ya, claro, ya depende, ¿no? Pues si te cuentas con Metamorfosis, pues ya es un poco duro. Pero si lo peor es madrugar y, de hecho, los pases de prensa de primera hora suelen estar bastante más vacíos que los de las 5, como es natural, porque, pues eso, que mucha gente pasa de ir a esos... Pues eso no pasa en San Sebastián, ¿eh? Claro, aquí también el mismo día solía haber un segundo pase de esa película ya para el público, y supongo que mucha gente de los que no iban al pase de prensa ya iban al del público después, pero bueno. Bueno, pues yo he visto una muy pendiente que tenía, que es Edge of Tomorrow, Al filo del mañana, el último blockbuster protagonizado por Tom Cruise. Que la verdad es que yo estaba muy sorprendida por la recepción crítica en general que ha tenido, tanto de los críticos como del público, y dije, venga, pues no, tanta gente no puede estar equivocada, y efectivamente está dirigida por Doug Liman, que es, bueno, dirigió la primera película de la trilogía de Bourne y luego ha hecho cosas como Jumper o Caza a la espía, hasta que le han dado un guión bueno. Caza a la espía estaba bien, por favor. Bueno, y estoy, bueno, protagonizada por Tom Cruise y Emily Blunt. Pues me ha gustado mucho. Bueno, es que, a ver, contaría un poco de qué va, pero no, porque lo de la gente ya lo sabe, ya hablaste tú, así que, y además, quizá como el giro se sabe bastante entrado en la historia, Quizá voy a pasar directamente a que me ha gustado mucho porque creo que tiene todo lo que un buen blockbuster debe tener. No es una película perfecta, pero me congratula mucho ver toparme con blockbusters que tengan cierta ambición narrativa. Y es verdad que no inventa nada con el giro que tiene de un poco cuál es la base de la historia. Esta especie de... Dios, es que no sé si decirlo. Sí, ¿no? Es que... Es parte de... Vale. Esta especie de Día de la Marmota que sufre el personaje de Tom Cruise. Eso, el concepto como tal no es original, pero la ejecución que tiene es muy interesante, sobre todo cuando tiene entre manos a algún actor como Tom Cruise, que es una de las estrellas definitivas de Hollywood. Y sobre todo verle en un papel que estamos acostumbrados ya a verle en papeles de héroe de acción, pero no tanto en papeles que le pongan como patoso, como cobarde, y que aprovechen la vis cómica que tiene, que en La Ciudad del Mañana demuestra que tiene mucha, y el humor de la película le hace muy bien, con el refuerzo este de Tom Cruise, los primeros dos actos son maravillosos, porque esto es una comedia de acción en realidad y es muy entretenida y está muy bien. Y nada, me gusta mucho porque está llena de buenas ideas, sobre todo en materia de montaje. Porque bueno, sí, todo la base es el guión, por supuesto, de cómo elige afrontar este Día de la Marmota, esta repetición, y cómo jugar un poco con lo que con el espectador, con lo que ya va sabiendo y seguir avanzando en la historia sin que resulte repetitiva. Y a base de eso, de golpes de guión y de montaje, consigue hacerlo de forma muy dinámica, y los primeros actos me parecen gloriosos, toda la primera parte cuando entiendes un poco lo que está pasando, cómo te vas adecuando a la vez que Tom Cruise, luego toda la parte cuando ya empieza a trabajar con Emily Blunt, la verdad es que es muy estimulante y me lo pasaba muy bien. Le veo un fallo, y es que creo que el tercer acto no está, vamos, que todo el desenlace no está a la altura de lo planteado, el clímax es un poco confuso, se cierra demasiado, como que la justificación, un poco cómo va cerrando toda la mitología que ha creado, toda la justificación de por qué está repitiendo una y otra vez el mismo día, está bien, vamos, no voy a poner en duda esto, sino que cómo va al final recluta a la gente, todo se hace como un poco confuso, cómo se cierra la trama, el cambio de Tom Cruise quizá, se entiende porque lleva cuántas veces habrá repetido el mismo día como para convertirse en el héroe definitivo, pero quizá que como que pierde un poco esa esencia de comedia que tenía al principio, que marcaba al final del mañana, que la desmarcaba como blockbuster de acción, al final lo pierde un poco, como que eso, que sí, al final se le va un poquito de las manos, no acaba de cerrarlo bien, pero bueno, no, personalmente no me empaña el conjunto y la destacaría por encima de todas estas, pues bueno, estos tipos de blockbuster velaniegos muy ruidosos y... Transformers, ¿vale? Sí, los Transformers de la vida. No, mi Transformers no estaba bien, pero vamos, eso, que me ha gustado mucho y me da mucha rabia precisamente ver películas como Transformers que hacen 1.000 millones de dólares en taquilla, literalmente, y esta que no llegue al 500.000. Pero bueno, eso. Muy bien. Y Tom Cruise, definitivamente, es que siempre me ha gustado mucho, siempre le defiendo. Y mira, al margen de cómo sea él y de todo el rollo que tenga detrás, que es lo que echa, lo que al final, sobre todo, le echa mucho para atrás a la gente, yo siempre lo he considerado un tipo con mucho talento y con mucho carisma, sobre todo. Además, me gustaba mucho ver El Cielo del Mañana, sabiendo que le gusta hacer llegar como hasta su límite de lo que puede hacer de las secuencias de acción. Y se ve que lo da todísimo en el papel y jamás te va a presentar, bueno, muy pocas veces te da una película que sea mediocre, y el tío es que es una constante. Y sí, Tom Cruise for the win. Y bueno, Emily Blunt, que tiene un personajazo en la película. Está bien, bueno, la típica tía dura así tal, y le pega el personaje y ella lo hace bien, pero vamos, creo que Tom Cruise destaca bastante. Hombre, ella... más por encima de ella. Es su película, es la típica película de Tom Cruise. No, pero que lo hace, quiero decir que se hace muy mucho con el personaje, era un personaje difícil, que tiene una evolución ahí complicada, y eso que no, como he dicho antes, no acaban de manejarla especialmente bien, pero Tom Cruise la se hace con ella, pero bueno. ¿Qué más has visto? A ver. He visto... A las 9 de la mañana, Gijón. Pues esta no me acuerdo. No, esta no. Esta fue anterior. Esta fue con cosas de prensa. Bueno. He visto también en Gijón Party Girl, que se llama Mil Noches, Una Boda, que se estrena ya, por cierto, en España. Es una película dirigida por varios directores, que son Meriamo Basaki, Claire Burger y Samuel Teis. Y cuenta la historia de Angelique, una cabaretera de 60 años que de repente un día se encuentra un poco sola y decide establecerse y sentar la cabeza con uno de sus clientes que está enamorado de ella. Es una historia basada en hechos reales, porque están involucrados en la película amigos y familiares y gente que tiene que ver con la familia de lo que está contando, de la protagonista, Angelique Lichtenberger. Y es muy curioso porque esta película, como yo creo que se puede deducir, es una película que no tiene sentido protagonizada por un hombre, porque esencialmente la película muestra cómo es una mujer que le gusta vivir la vida, que le gusta la noche, que le gusta enrollarse con todos los tíos que quiere, que ha tenido, bueno, que es la relación con sus hijos es completamente un desastre, aunque ellos le puedan querer, y que nunca, nunca ha querido llevar la vida que supuestamente todos tenemos que llevar de casarse, tener hijos, quedarse en casa o trabajar o lo que sea, y con cierta edad pues ya quedarse en casa y lo que sea, y irse a la iglesia los domingos. No, esta es una mujer que le gusta vivir la vida, que le gusta la marcha y que no quiere renunciar a eso, y a pesar de que en algunos momentos haya intentado cambiar eso, fracasa estrepitosamente. Y la película contrasta esto, contrasta cómo la gente de su alrededor sabe que ha fracasado muchas veces y que con esta nueva relación que tiene parece que la cosa va a funcionar, pero ella se sigue pues sintiendo sola y no quiere a esa persona, y los problemas crecen. Aquí también, por cierto, hablamos con Claire Burger, una de las directoras de la película. Que es amiga de la familia, de la historia que están contando aquí, que está también ambientada, por cierto, en la frontera entre Alemania y Francia, y se utiliza como proyección eso de esa forma de decir que la protagonista pues no sabe muy bien quién es, no sabe muy bien a qué atenerse, cuál es su identidad, qué es lo que tiene que hacer en la vida, si de verdad sentar la cabeza o ser fiel a sí misma y a lo que ella quiere, que es ser libre y hacer lo que le dé la gana con su vida sin hacer daño a los demás. Una película que tiene sentido siendo la historia de una mujer, pero que evidentemente siendo la historia de un hombre sería una historia más de las millones que se cuentan en el cine y no tendría mucho interés, pero siendo como es una historia muy interesante y que hace un retrato de esos prejuicios que tenemos todos respecto a los demás, de cómo tienen que vivir su vida y por qué demonios nos metemos las narices en lo que no nos importa. Y cómo el daño este de buscar un sitio donde refugiarse y encontrar un poco de apoyo en esta soledad que todos podemos llegar a tener en algún momento, pues te puede venir en tu contra y meterte en una situación complicada en la que, pues eso, estás en una relación que no tiene futuro. Una película muy interesante y que creo que pues es de las que no hay que perderse del festival. Ganó el premio Fipresti, por cierto, y bien merecido, desde luego. De las que más me gustaron del festival, todas se llevaron premio. La otra película que también se llevó un premio a mejor interpretación. No, ¿a qué se llevó premio? Que ya no me acuerdo. Ah, sí, perdón. El gran premio del festival, el premio principal de Asturias a mejor largometraje, fue Titli de Kanu Bell. Es una película india, pero no es Bollywood. Cuidado, ojo, cuidado. Se trata de una película protagonizada por Shashank Arora, que es Titli, que por cierto en indio creo que significaba mariposa, que es un chaval, un joven de una familia de ladrones de coches. Y él intenta salir de la pobreza y la miseria en la que están, a cualquier precio, intentando comprar una plaza de aparcamiento en una construcción que se está haciendo. Y las cosas le salen mal. Y se ve envuelto en un matrimonio de estos de conveniencia arreglado típicos de la India. Al final, haciendo que pues esté en una situación muy infeliz, tanto para él como para su mujer. Y llegan a. Bueno, surgen muchas más cosas que no voy a contar, pero la película es muy dura porque muestra exactamente lo contrario a lo que era Slumdog Millionaire. Esencialmente, en Slumdog Millionaire, en el fondo, todos los pobres eran buenos, en algún momento se ayudaban o había un momento de tregua. Aquí no, aquí es, estamos en la miseria y la miseria lo que provoca es egoísmo y querer salir adelante como sea pisando a todos los que están alrededor. No se cortan un pelo, estamos hablando de ladrones de coches que roban con bastante violencia y con un martillo, lo dejo ahí, y con muchos arreglos de dinero y cosas muy extrañas de relaciones secretas y demás. Ya digo, Titli, probablemente de mis favoritas del festival también, es muy dura y es todo lo contrario que podría ser Slumdog Millionaire. Es una visión completamente sin ningún tipo de romanticismo ni filtro de lo que es la vida en Delhi, en las zonas más pobres, y merece la pena verse sobre todo por eso. Y porque yo creo que se ve poco cine indio y hay que reivindicarlo fuera de sus fronteras, porque vamos, yo personalmente no conozco mucho cine indio y es una pena. Creo que hay que abrirse un poco más, abrirse las mentes y los corazones a nuevas formas de entenderlo. Ya está, ya he terminado. Ya puedes pararme cuando quieras. Bueno, pues yo la última película que voy a comentar es The Babadook, que es un thriller de miedo, de terror, que me perdí en Sitges, que se llevó algún que otro premio. Y de las que me perdí este año, aparentemente buenas, es la única que realmente tenía ganas de ver, que además luego la han podido, ya se ha podido ver en Estados Unidos y la han puesto muy bien también. Y dije, bueno, pues venga, voy a sumarme a esta cosa de Jennifer Kent, que va sobre una madre y un hijo que, bueno, a ver, el drama es este. La madre iba a tener, o sea, se puso de parto y de camino al hospital tuvieron un accidente y el padre murió. Además murió de una forma bastante sádica y gráfica. Y entonces, bueno, la historia está contada a partir de cuando el niño tiene 6 años y el niño es un niño muy extraño. Empieza la historia como que pues, está obsesionado con los monstruos, tiene problemas un poco de déficit de atención, es como muy revoltoso y tiene a la madre bastante hastiada de la vida. La madre, que es así como apocadilla, que trabaja en una residencia de ancianos y que está pues básicamente cansada crónica por culpa del niño. Ese es un poco el arranque de la historia. ¿Qué pasa? Que bueno, pues uno de los libros que le lee una noche que se encuentra por ahí el chaval es de Babadook, que es un libro aparentemente de infantil, pero en cuanto empieza a leérselo se da cuenta que tiene de todo menos infantil, es muy creepy, muy oscuro, muy siniestro. Es como el libro podría ser fácilmente lo más perturbador de toda la historia, un poco al hilo de cómo el vídeo aquel de The Ring, yo he visto la japonesa, pero el vídeo de The Ring era lo más creepy de toda la historia. Pues esto pasa un poco igual, que ya solo con cada vez que abrían esas páginas del libro, y eran simplemente ilustraciones, a mí me da un vuelquecito al estómago porque daba mucho yuyu. Y bueno, me ha gustado muchísimo de Babadook. He de decir que lo he pasado fatal. Hacía muchísimo que no lo pasaba tan mal con una película de miedo, pero porque es una película de miedo de verdad. Tiene un poco la base de Casa Encantada, aunque no sea una casa encantada, pero un poco la estructura es muy similar, de pues bueno, el drama de los de la madre y el niño y cómo empiezan a pasar aparentemente cosas extrañas en la casa y demás, ¿no? Y es este tipo de historias ya las esquivo, sobre todo en Sitges, porque me parecen siempre lo mismo, no me aportan nada y demás. Y bueno, The Babadook realmente es la prueba de que no hace falta innovar en el género, ¿no? Innovar en un poco la base si sabes cómo hacerlo. Y realmente The Babadook lo que hace es contarte un poco, ahondar en la tragedia esta que sufrieron la madre y el hijo, y cómo realmente en el fondo la madre culpa al niño de la muerte de su marido y tiene como ahí esa bola de odio dentro, que es lo que está provocando un poco lo que pasa en la casa, y cómo desarrollan eso a través del miedo que siente ella y sobre todo a través del miedo que siente el niño, que está en una posición en la que no sabe muy bien qué leches le pasa a su madre. Es que está muy muy bien porque se toma mucho tiempo en contarte esto y que entiendas muy bien de dónde viene cada uno de los dos y te mete muy bien en la atmósfera más rollera. Cuando empiezan a pasar cosas y empieza a aparecer el monstruo este, que es un poco la representación de todo eso, es que, lo juro, hubo un momento que tuve que parar y mirar un poco WhatsApp o algo, porque estaba tan metida en la historia, está pasando tantísimo miedo, y me acabo de mudar y vivo sola. Y era como, Dios mío, es la segunda noche que duermo aquí. Y yo no sé si voy a poder dormir esta noche. Tuve que pararlo, mirar un poco Twitter para salir, o sea, de WhatsApp, para salir de la, de, para salirme. Porque estaba, es que no podía con el miedo que estaba pasando. Y hacía muchísimo que no me pasaba esto con una película de miedo. Que, a ver, voy a Sitges, me encantan las películas de miedo. Pero ya... a lo mejor las últimas así que pasaba un poquito más, lo pasaba un poquito peor, era Insidious, pero porque, bueno, está bien dirigida y te da tus susticos y tal, y tiene ahí esa tensión. Pero no tiene nada que ver con The Babadook, porque The Babadook es realmente la atmósfera de mal rollo que... yo creo que de miedo como he pasado con esta, no pasaba como desde Rec 1. De bajarme el autobús y mirar a todas partes pensando que me iba a aparecer la niña Medeiros esta... Pues esto es lo mismo, ¿eh? Luego ya veo señores con sombrero negro por todas partes. En fin, yo la recomiendo mucho, sobre todo a que le guste el cine de este género. Ha sido toda una sorpresa y en fin, me recordó un poco también a una que comenté en el festival de, o sea, en el especial de Sitges, que era Good Night Mommy, que jugaba también con estos puntos de vista de madres e hijos también. Y cómo juega un poco con la perspectiva de ambos para que te pienses una cosa y luego te des cuenta de que estabas equivocado y jugar un poco con eso para comprender a unos y a otros y está muy bien. También tiene un poco de tenemos que hablar de Kevin, de madres, hijos y cómo influye, cómo las psicosis de cada uno se influyen en el otro y tal. Muy bien, muy interesante, de Babadook. La recomiendo mucho. Ya era hora que hubiera películas de terror decentes, ¿no? Sí, no, sobre todo eso, que ya hemos entrado en un estado así de como de velocidad de crucero, ¿no? En el que, bueno, yo en Sitges a veces he visto alguna en plan Sinister, que no estaba mal, Insidious, que no está mal, películas que cumplen un poco, pero que no te estimulan, no, o sea, que en un momento que sales de la sala y dices, bueno, pues he pasado un rato así tensito y tal, me lo he pasado bien en ese sentido y ya está, las recuerdas un poco como esto, pero no, que de verdad te motiven y te estén contando algo y aporten algo, es muy difícil encontrar y creo que The Babadook es una de ellas. Vamos ya terminando con mi repaso al Festival de Gijón, ya las últimas. La que ganó el premio especial de jurado es Xenia, una película griega dirigida por Panos Koutras, que cuenta la historia de Dani, un chaval de 16 años, homosexual, cuya madre, albanesa, ha muerto y va a por su hermano Odi, a avisarle de que ha muerto y a ver qué pasa, ¿no? A ver qué pasa, qué hacen ahora y si pueden encontrar a su padre que no le conocen. Y reclamarle dinero y la nacionalidad y lo que haga falta, porque si no hay muchas papeletas para que les echen del país, porque en Grecia no tienen lo que se llama el derecho de suelo, sino solo el derecho de sangre para reconocer la nacionalidad de la gente. Y entre ambos, pues... pasan muchas cosas, aventurillas, cosillas que le van ocurriendo por la vida en este viaje de encontrar a su padre, al mismo tiempo que también van al American Idol versión griega para que Odi vaya a cantar una canción de Patti Pravo, que es, bueno, una cantante italiana mítica, icono gay y que es muy conocida en Albania porque la cultura italiana y la canción italiana tiene mucha influencia en la sociedad albanesa, sobre todo pues, anterior a la caída del muro y a que Albania dejase de ser un país comunista. Y esta película muestra esto, dos personajes que viven al margen de la sociedad griega, que son extranjeros en su propio país, o que son extranjeros en todas partes, por así decirlo, porque no son griegos y tampoco son albaneses porque han nacido allí, pero no los reconocen, pero tampoco podrían ser albaneses porque ya no forman parte de ese país. Y por otro lado, personajes gays que viven también marginados por la sociedad de otra manera, incluso dentro de su propio entorno cultural de origen albanés. Entonces, mezclando estas cosas de trasfondo social, así, súper profundo, de lo que le ocurre a estos dos jóvenes, ese viaje de maduración que tienen los dos en la búsqueda de su padre, lo que se desarrolla sobre todo es la relación entre los dos hermanos que habían estado perdidos y cómo vuelven a reconectar. Me recordó, de cierta manera, como si fuera una versión griega de Azul Oscuro Casi Negro, porque mezcla drama social con una película de una, pues, de una familia desestructurada, de unos hermanos con una relación extraña y demás. Pero claro, salvando las distancias, que son muchas. Tiene un tono muy ligero, muy divertido. Tiene momentos de fantasías del personaje de Danny, que sigue intentando refugiarse en su niñez, teniendo unas fantasías rollo Disney, con una especie de giro un poco creepy, un poco perturbador, y que va con su conejo a todas partes, un chaval de 16 años con un conejo en su bolsa, guiño guiño, y pues eso, tiene toques muy, muy interesantes en ese aspecto. Y luego la música, utiliza la música en algunos momentos para crear secuencias muy potentes a nivel dramático y visual, porque tiene un momento con el Rumore Rumore de Rafaela Carrà, que es lo mejor del mundo en esta película. Es muy accesible, la verdad. Es muy divertida. Tiene personajes muy adorables y cuenta una historia, en el fondo, muy tierna, muy normal y muy cotidiana. A mí me convenció muchísimo la película. Sobre todo, pues, con esa mezcla de tantas cosas, hablando de temas muy serios y al mismo tiempo siendo capaz de hacerlo desde una perspectiva ligera, que yo creo que eso tiene bastante mérito. Y por otro lado, vi la última película de Terry Gilliam, de Zero Theorem, de Cero. De Zero Theorem, Teorema Cero, protagonizada por el buen Christoph Waltz. No me digas que es buena porque me negué a A ver. verla en Sansa y en Sitges porque tenía una pinta A ver, terrible. vamos a ir por partes, ¿vale? Tenemos a Quogen, que es un programador o algo así, en una empresa en un mundo más o menos futurista, en una multinacional en el que los empleados hacen su trabajo, pero en realidad no saben para qué están haciendo su trabajo. Vamos, realmente es, pues, como la sociedad actual, súper hiper especializada, pero llevado al extremo. Y como es un hombre que está obsesionado con recibir una llamada en su casa, intenta que le den la posibilidad de trabajar en casa, y lo consigue haciendo un proyecto que parece imposible, que es resolviendo el teorema cero. ¿Qué es el teorema cero? Es demostrar así, en general, que en realidad el universo, la vida y todo lo demás no tiene sentido. Que todo, en realidad, es cero, que da igual. Con los típicos personajes de Terry Gilliam, con el derroche de imaginación, el diseño de producción, diseño artístico, etc. Todo eso está. Con su sentido del humor retorcido, también está. Y con sus personajes muy trasnochados y desfasados. También lo tiene todo eso. Ahora, es una película bastante especial. Bastante especial porque es muy fumada de Terry Gilliam. Lo reconozco, incluso para ser Terry Gilliam. A mí me gustó. A mí me gustó y creo que tiene cosas muy buenas. Y creo que lo que intenta contar, que en realidad cuenta mucho respecto a una crítica del tema de la explotación laboral de hoy en día y del poder de las multinacionales y de cómo todo hoy en día es comerciable y demás, eso está ahí. Y tiene guiños muy buenos, como, a ver, el protagonista está buscando quitarle el sentido de la vida, por así decirlo, el sentido al universo y a todo, y vive en una iglesia, lo está haciendo desde una iglesia. Tiene esos detalles típicos de Terry Gilliam que gustan mucho. Pero claro, es muy loca, es muy loca, y yo entiendo que esto puede saturar en determinado momento y abrumar, y el final es una ida de pinza tremenda, brutal. Que ahí yo creo que es donde la mayor polarización puede haber de los espectadores, porque el final es un, mira, creo que ha llegado ya el minuto 100, tenemos que ir terminando, vamos a hacer esto y a ver qué pasa. Pero Pero vamos a ver, Ramón, que te mojes, porque no has dicho si no, te ha no, gustado o sí, no me te ha ha gustado y me ha gustado. gustado mucho, pero entiendo perfectamente que es una película demasiado Terry Gilliam fumado, o sea, demasiado ha hecho lo que ha querido. A mí me gusta y Christoph Waltz está muy bien y tiene un rollo muy interesante, además, incluso de crítica al rollo de las relaciones a distancia y del sexo online y todas estas cosas, y me gusta. Pero reconozco que es muy fumada, es muy fumada y puede llegar a repeler a mucha gente. Pero es que es eso. Para mí, genial. De Zero Theorem, me parece una buena película y me parece interesante y la recomiendo. Pero yo diría que para incondicionales de Terry Gilliam, porque pues eso, tiene sus cosas, es bastante especial. No puedo mentir a la gente, esto es así. Pero bueno, ya está. No tengo más que decir, me parece una película interesante que hay que ver, pero entiendo que la gente pueda odiarla en ciertos aspectos. Bajo vuestra responsabilidad lo dejo, eso sí. Pasamos ya a la sección de La Ventana Indiscreta, esta sección en la que diseccionamos una película, pues bueno, la que se nos antoja, básicamente. Y por supuesto lo hacemos con spoilers, así que si no habéis visto The Untouchables, Los Intocables de Elliot Ness de Brian De Palma de 1987. ¿De Elliot Ness o de Palma? Vamos a ver, ¿en qué quedamos? Pues eso. Si no la habéis visto, que sepáis que vamos a hablar de ella con total libertad, destripándola y diciendo todo lo que pase, todos los spoilers y todas las caras de Kevin Conner de Jesús y todo. Y nada, bueno, así un poco por introducir antes de meternos a hablar de ella. Bueno, Brian De Palma, que venía de hacer cosas como Scarface, aunque bueno, ha hecho bastante thriller y rollo mafia, bueno, sobre todo thriller erótico, que le va el rollo, y películas de mafia y demás, no es un desconocido del género. Cuando, bueno, en el 59 se estrenó en ABC, en la cadena americana, una serie titulada Los Intocables, The Untouchables, que, bueno, adaptaba las memorias del mismo título escritas por el propio Elliot Ness y Oscar Fally, que contaba, bueno, pues las aventuras, bueno, las aventuras, el día a día un poco de un agente del gobierno que estaba dedicado a luchar contra el crimen organizado en Estados Unidos que había surgido, sobre todo había explotado a raíz de la ley seca en los años 30 y bueno, pues era un poco es el día a día de un equipo especial que había elegido él un poco a mano porque bueno, en el momento había mucho policía corrupto y al final pues él decidió elegir a esa gente incorruptible y de gran coraje y moral. ¡Intocables! Que bueno, Robert Stack era quien interpretaba a Elliot Ness en aquella serie. Y bueno, pues el Paramount, unos años después, compró la productora que tenía los derechos de la serie, vamos, que era la productora de la serie y la que tenía los derechos de la autobiografía de Elliot Ness, y decidió hacer una película, como se llevaba en aquel momento, hacer una película a partir de la serie de televisión. Y como bueno, Brian De Palma había tenido en el 83 hizo Scarface, y bueno, pues decidieron que era una buena opción para que se enfrentase a este reto. Y al final, bueno, Brian De Palma aceptó, lo que pasa es que bueno, dijo que no le interesaba hacer una adaptación de la serie de televisión, sino que prefería hacer su propia visión de esta autobiografía de Elliot Ness. Que hizo junto con David Mamet, pero bueno, antes de entrar a eso, bueno, para el que no, o sea, lo que decía de Los Intocables, que los elegía un poco a dedo, encontré el dato curioso que al principio, cuando Elliot Ness eligió a la gente que quería que trabajara con él, tenía 50 agentes trabajando para él, que poco a poco fueron corrompidos por Al Capone y todos sus sobornos, y acabó quedándose con 15, que luego se redujeron a 9 personas. O sea, de toda la gente que trabajaba para Elliot Ness para intentar reducir. Pues bueno, sí, la gente que estaba violando aquella ley de la prohibición del alcohol, la ley Volstead, pues solo consiguió quedarse con 9 personas que no sucumbiesen a la corrupción que había en la policía de Chicago. Y bueno, pues nada, esto, Paramount, que bueno, decidió poner en marcha la productora y, os digo, la película. Y David Mamet fue el que escribió el guión, que es, bueno, es un reputadísimo guionista, ha escrito trillones de libros sobre el Bueno, guión. y también muy conocido por como dramaturgo, vamos, que es un... Claro, sí, no, a ver, o sea, tiene un Pulitzer por teatro, Ha estado varias veces nominado al Oscar por sus guiones, ha sido guionista de series de televisión, en fin, eso, no es que no se lo vamos, he dicho lo del reputado guionista porque, vamos, es uno de los grandes gurús de la profesión, pero vamos, que es dramaturgo, también ha sido director, escribe ensayos, escribe novelas, vamos, Sí, pero para que la gente ubique, por ejemplo, es el responsable del guión del cartero siempre llamado dos veces. Veredicto final. La cortina de humo La cortina también, de que la humo, gran película de sí. Barry Levinson, y Ronin de John Frankenheimer, que es un peliculón que aparecía por ahí Robert De Niro en esa película también. Casualmente aquí conexiones, pim pam. Bueno, pues, ¿qué estaba yo diciendo? Estaba hablando de que David Mamet es el que escribió el guión. Y bueno, pues nada. Tenemos a. Primero, Brian De Palma quería su primera opción para interpretar al Capone fue De Niro, pero la verdad es que bueno, enseguida que buscas te das cuenta de que no lo tenía tan claro para quién quería para el papel de Lionel Ness, porque se lo dijeron a Michael Douglas, a Don Johnson, a Mel Gibson, a Harrison Ford, a Jeff Bridges, a Gene Hackman, y al final se quedaron con Kevin La Costner. opción B entre Sí, o sea, pobrecito mío. Bueno, Brian De Palma, de hecho, hay una de esas curiosidades que sobre la película que hay por ahí, que habló con Bob Hoskins, que por cierto, lo pienso, tío, tiene cara como demasiado bueno para interpretar al Capone. A lo mejor por físico sí, pero por el aire que tiene el actor, pero bueno. Habló con él para como la opción ya definitiva en caso de que De Niro lo rechazase. Y como al final De Niro pues, decidió coger el papel, Brian De Palma le envió un cheque de 20 mil dólares en plan, lo siento, no, no, al final no vas a ser. Y nada, Bob Hoskins dice eso de que, bueno, ya le dije que si alguna vez no me quería para otro papel, que me avisara. Los 20 mil dólares más fáciles de toda su vida. Y bueno, pues nada, Robert De Niro engordó, por cierto, 14 kilos para el personaje, que ya se sabe, ya se conoce que es un actor de método, y según De Palma estaba bastante preocupado por el tema, sobre todo físico, del personaje, para luego que realmente sale muy poco en la película y sale un poco de forma algo inconexa con el resto, pero bueno, eso ya lo hablaremos después. Otra gente que aparece por la película, aparte de Kevin Costner y Robert De Niro, es Sean Connery, que hace de Jim Malone, que es un personaje que está inspirado también en un personaje real llamado Marty Lockhart, así gente irlandés, tal. Está también Andy García, como George Stone. Está el primer pa Patricia Clarkson en su primer de papel en joven. cine, jovencísima, pero bueno, estaba igual. O sea, es increíble cuando digo, madre mía, pero, o sea, es su primer papel y se nota, pero está igual. Y bueno, hay más gente. No sé qué más contar así de introducción. Bueno, fue nominada a 4 Oscars en aquel año y Connery, bueno, estaba nominada a Dirección de Arte, Vestuario y Banda banda sonora. sonora y bueno, y actor de reparto, que sí que fue el único Oscar que se llevó, pues Sean Connery, que por cierto, menudo robo le hicieron a Ennio Morricone porque bueno, se lo dieron al último emperador, a Ryuichi Sakamoto, que es otro grande, pero no sé, es que a mí me gusta tanto como es porque es una banda sonora muy peculiar, la de Los Intocables, pero bueno, también hablaremos de eso más adelante. Y nada, yo creo que otras cosas que puedo ir contando sobre la película las podemos ir comentando directamente cuando empecemos a destripar la película. Si quieres tú, aunque yo he contado un poco el entorno histórico y los personajes reales y demás, bueno, muy por encima. Si quieres, bueno, a ver, es que no sé si contarlo yo o contarlo. Tú puedes contar. Te voy a dejar a ti la sinopsis y voy a terminar yo hablando un poco del personaje real, que es Elliot Ness, que era un agente del tesoro, que era famoso porque es famoso por sus esfuerzos, un poco por hacer cumplir la ley esta de la prohibición. En Volstead. la Boste de 1900. Bueno, la película es en el 1931, si no recuerdo mal, es la cartela inicial, pero bueno, que la ley es del 20, 20, no, 27. 29. Bueno, que bueno, el gobierno de Estados Unidos quería pillar a Al Capone, que era uno, era el, como el gran mafioso en Chicago que estaba violando la ley, era como es el líder así del crimen organizado que había detrás de todo el tráfico de alcohol. Y se le buscaba un poco por dos vías, la de evasión de impuestos y la del alcohol. Y cogieron a Elliot Ness y le adjudicaron a él, fue escogido para perseguirle por el tema del alcohol. Y esto, pues como había mucha corrupción y demás, formó el equipo este fiables y demás. Y como Al Capone, que además es algo que sale solo en una escena en la película, de hecho, y no es él, es uno de sus acólitos, le intentaba sobornar constantemente, todas las semanas recibía sobres de soborno para que dejase de perseguirle, como eso, como le sobornaba constantemente a él y a sus agentes, al final, pues Elliot Ness decidió aprovecharlo como publicidad y creó esta etiqueta de los intocables, ¿no? Porque no se dejaban corromper por Al Capone y tal. Y de ahí viene un poco el sobrenombre este, que curiosamente luego el tipo, Elliot Ness, el personaje real, murió prácticamente en la bancarrota, prácticamente olvidado, y queda un poco de lastimica, ¿no? Y entonces, bueno, con este entorno histórico, base, hecho real, demás, cuéntanos cuál es un poco el punto de partida que de Mamet y de Palma, de Los Intocables. Pues Dios creó el universo. Y entonces, en el año del señor de 1919, se aprobó la ley Volstead. 19, dicho 29, casi. Porque si no, no tendría sentido que eso tampoco, pero bueno. Entonces proliferaron las bandas. Y en el momento en el que tiene lugar la acción de la película, estamos en un momento en el que ya Al Capone ha alcanzado lo máximo de su poder, influencia y demás, después de un montón de años en los que las bandas habían estado dándose de leches y se había creado la mafia italiana de Estados Unidos ya se había unido y había hecho fuerza común realmente. Y lo que tenemos en la película es ese Al Capone ya muy seguro de sí mismo, que está en la cúspide de su carrera y que es una celebridad y la gente pues realmente le admira porque es capaz de distribuir alcohol y burlarse del gobierno. Entonces llaman aquí al señor Elliot Ness, que es un hombre de familia de bien, un agente federal como Dios manda, de trajecín, y... A solucionar, y le mandan a solucionar a Chicago, a ver, que vaya por Capone y que consigan ponerle tras las rejas, porque es el enemigo público número uno, vamos. Tengo que decir que, claro, el gran interés que tiene la película realmente es cómo toda la sociedad de Chicago está corrupta y está a los pies de Capone, y el Ness es el único que realmente dice, no, yo quiero hacer cumplir la ley, y haré todo lo que esté en los límites de la ley para ponerle entre rejas y hacer justicia. Y todo eso, pues eso, corrupción y demás. Y por otro lado está el tema personal de la película, que creo que es el gran acierto que tiene esta película, que es que realmente la relación entre Capone, que aparece muy poco, por cierto, Robert De Niro en la película, aparece en contadas ocasiones justo para ser una especie de Darth Vader de la película, y en cada momento que aparece es un momento crucial en el que hace algo o dice algo que llama muchísimo la atención y que me parece que está muy bien administrado durante todo el metraje. De hecho, su primera aparición es para decir que él no utiliza la violencia, que es una mentira. Y la siguiente escena que vemos, que me parece una grandísima presentación de personajes, es como vuela por los aires una licorería que no quiere comprarle alcohol con una niña dentro. Es decir, es una presentación brutal y muy de ese estilo de violencia de Palma, de zasca, de no dejarte indiferente. Y la siguiente escena de la película es la presentación del personaje de John Ness y ya sabes muy bien qué es lo que vas a encontrarte durante toda la película, como esas dos fuerzas que están ahí luchando. Y bueno, sí, la película muestra cómo él al principio va ahí en plan agente estrella a intentar coger a Capone y se da cuenta de las cosas no son tan fáciles como parecían en un principio. Y pasa todo lo que ha contado Adri de encontrar el grupo de agentes de una forma bastante aleatoria y random en la película, realmente por eso un encuentro fortuito con... Sí, con Jim Malone sobre con todo. Con Malone, que es un típico policía de estos de patrulla por la calle que ya está muy mayor y que ha estado toda su vida patrullando por la calle y por lo tanto... Pues... Pero mola mucho porque en ese encuentro fortuito y en ese diálogo que tienen... enseguida te dejan ver muy bien cómo los policías de moral no tienen cabida en ese Chicago, porque él te dice, pues eso es el, sí, no está como retirado, está como fuera, porque bueno, pues es uno de los pocos que quedan incorruptibles. Sí, además está muy bien. El momento en el que se encuentran los dos es, bueno, tiene muchísimas escenas, yo diría que toda la película, pero tiene muchísimas escenas así muy icónicas. Esta es muy, muy discreta, pero realmente dice mucho de los personajes, porque aun sin ser una película de personajes, porque no lo es, No. esta es la película realmente en la que sabemos un poco de qué pie cojean los dos. Es decir, uno es un tipo que vive rodeado de corrupción y que ha decidido vivir al margen, ir a lo suyo y hacer su trabajo, y el otro es un hombre que pensaba que las cosas se podían hacer siguiendo la ley de una forma muy directa, muy rápida, pim pam, y ha fracasado. Se encuentran en ese momento y los dos se reconocen de una manera muy, muy sencilla, ¿no? Sobre todo con ese detalle de ¿quién diría que es un agente del tesoro si no lo es? ¿Cómo me has dado cómo te has dado la vuelta? O sea, le has dado la espalda a un hombre armado. Le dice, pues, ¿no sabías que era un. ¿Cómo sabías que decía la verdad que era un agente del tesoro? Y dice, pues nadie diría que lo es si no lo es. Y con esos pequeños diálogos y esos pequeños detalles realmente coges simpatía a los dos. Por cierto, Sean Connery con ese pedazo de acento que llama mucha atención. Y a partir de ahí ya es cuando realmente despega lo que es la verdadera película de los intocables, porque lo anterior es una especie de prólogo realmente de lo que va a suceder después. Hombre, es que realmente es a partir de cuando, sobre todo, bueno, esa escena está muy bien, pero a mí mi secuencia favorita de ellos dos es en la iglesia, cuando realmente ya no hay marcha atrás y es lo que Sean Connery le quiere dejar, le quiere hacer ver a Elliot Ness, que ya, o sea, es un poco ya como el establecimiento de que de lo sucio y lo chungo que está todo, y que si se meten en donde se van a meter, no, de ahí no, o salen muertos o salen victoriosos. El Juego de Tronos y además con un a mí la secuencia, además todo esto en una iglesia que ya es como muy, le da ese toque serio al momento, y con un plano que a mí me flipa. La verdad es que bueno, como has dicho, Los Intocables no es una película de personajes, es una película sobre todo de puestas en escena y secuencias así icónicas, que se han ido cociendo una película bastante, un poco, o sea, como que le falta fuerza, que parece que se la reserva toda siempre para los dos o tres momentos en los que la deja estallar, ¿no? Sí, es una Y estructura muy de western, si te das cuenta. De no pasa nada, hay muchas conversaciones, hay muchos tiros y afloja, y luego en determinados momentos, que son tres o cuatro secuencias de acción, es donde ahí ya se deja llevar completamente. sí, tiene esos, o sea, se la guarda para esos momentos de impacto, que al final es lo que han hecho que la película trascienda un poco más, ¿no? Porque, bueno, es más una cosa visual. Y lo que decía de esto, de la secuencia de iglesia, que a mí me gusta mucho por el plano ese que tiene tan extraño, que hace que tenga, es una perspectiva muy rara. A Brian De Palma le gusta mucho hacer planos, sobre todo cenitales, él está ahí bastantes, así desde arriba. Pero esta tiene como siempre, es un plano contra plano en el que siempre está Kevin Costner en el plano más cercano a la pantalla, ¿no? En primer plano. Y hace que tenga como unas proporciones extrañas, como dándole bastante significado a lo que están hablando. Porque, bueno, a lo que decía, que a partir de ahí no es el principio del segundo acto de la película, cuando ya empieza de verdad, como decías tú, toda la historia que están tocando, que están contando los Intocables. Y aquí realmente Y da para enlazar con la música de Ennio Morricone, porque la primera vez que entran en acción los cuatro intocables, que son Elliot Ness, el malón, George Stone, el recluta este que sabe disparar, y el contable, que les ha enviado la agencia, suena la musiquita típica heroica y ahí se levanta todo, levanta la moral de todo el mundo, porque Morricone es Dios o más. Y en esta película demuestra mucho con tres temas principales que son el tema romántico, ese El tema romántico, que es el tema de la muerte, en Sí, realidad. sí. El tema este de cuando los héroes se ponen en acción, que es súper inspirador. Y el tema que todo el mundo conoce, este de titin, titin, de la acción, que es tan característico de Sí, la el película. principio. Pero yo, por ejemplo, destaco, o sea, a ver, Lo que yo quería comentar de esta banda sonora es que realmente tiene esos tres temas, o sea, estos temas que comentamos, que son completamente distintos unos de los otros. Y Ennio Morricone coge secuencias y les pone una música que en un principio no asignarías a ese tipo de secuencias. Yo creo que el ejemplo más claro de cómo utiliza esta especie de contradicción de la música con las imágenes es cuando está este tiroteo que suena como una música que parece casi como un juego de niños, en plan, ti, tu, ti, que es como muy feliz y se están tiroteando y poco a poco va subiendo como de fondo hay un viento ahí como trágico, en plan, como que está realmente lo que está pasando es muy chungo, pero ellos están ahí en su momento álgido de mira, mira cómo estamos aquí haciendo las redadas y desmantelando todo lo de Al Capone y cómo juega eso, cómo Ennio Morricone forma parte un poco del juego que hace de Palma para contarte un poco todo esto y jo, me gusta mucho el tono que le aporta la banda sonora a cada momento. O por ejemplo, jo, ya hablaremos de la secuencia de las escaleras, pero cómo utilizan ahí la banda sonora y sobre todo el sonido es impresionante. Pero bueno. Sí, tiene pues eso, que es no nos adelantemos. Lo que decía, la gran escena con música de cuando entran en la oficina de correos. Que es cuando se desvela la gran verdad, ¿no? Todo el mundo sabe dónde está el alcohol, solamente hace falta querer ir a por él. Sí. Y se encuentran con todo el marronazo de encontrarse un pedazo de almacén con cajas y demás y un montón de gente de Capone. Y es cuando empieza el toma y daca entre Capone e Inés y empiezan a devolverles el golpe y a atacarles también a ellos. Que es lo que decía antes, es una película que es muy de trama y de contarte la historia de todos de el crimen en Chicago y de la persecución de un criminal, pero siempre desde con los pies en la tierra, siempre a partir de los personajes que son realmente los que tienen esa relación de desafiarse uno al otro y hacer que tú te involucres en lo que te están contando más allá de un policíaco genérico. Bueno, no sé si estoy del todo de acuerdo con eso. Lo digo sobre todo por la importancia que tiene el hecho de que muera una niña al principio de la película. Ness es claro, un padre de familia. A ver, sí. O sea, las motivaciones están muy bien contadas, pero no deja de ser todo bastante estereotipo. O sea, quiero decir, lo de la niña es muy efectista. Y las pocas veces que te muestran la vida familiar de Liot Ness es claramente un efectismo. Ojo, que no he dicho que sea sutil. No, bueno, es que es precisamente sutil. Los Intocables no es. Pero, de hecho, no me. O sea, me estoy acordando ahora de esos momentos en los que está Liot Ness con su familia, con su mujer y su hija, y a la vez está pasando lo de la cena con Al Capone en la que se carga a los tipos estos, después del speech ese sobre béisbol, que es, no, baloncesto, no, béisbol, sí, béisbol. Que son todo, va todo como fundido, o sea, todos son diálogos como doble sentido y fundidos, o sea, el montaje se hace por fundido, que madre mía, qué ochentero todo, así por disolución entre una secuencia, o sea, entre un escenario y el otro, y es como sutileza, pero bueno, sí, eso, que no estoy del todo de acuerdo con lo que dices, porque creo que realmente, bueno, los personajes es muy herramienta y muy excusa de que realmente están contando un poco ese universo chicagoril de mafias y de corrupción y demás y eso es un poco la excusa. De hecho, bueno, la siguiente, tú estás hablando de lo correo, la siguiente vez que tienen ahí otra redada, que es el momento cuando van a la frontera canadiense, que me encanta el momento este totalmente de western en el que van todos con el caballo camino al puente, que bueno, pues bueno, eso es todo como toda esa secuencia del puente, es muy, pues muy funcional, pero realmente el momento es lo que decíamos, todo como muy bla bla bla, de repente momento de impacto, que es cuando llega Sean Connery, tienen al tipo este que le están interrogando y no quiere hablar, se coge al tipo que ya estaba muerto y finge forzarle a que le diga información hasta que al final le pega el tiro en la cabeza. Entonces te quedas ahí como... Oh, o sea, Brian De Palma consigue atraparte con esos momentos que dices, madre mía, ¿qué está pasando? Es como... Los personajes tienen todos ese momento para brillar, pero por eso, por impacto y por efectismo que por otra cosa. Sí, pero ¿no? Por ejemplo, porque... en esa secuencia está el contable Oscar Wallace, que es el más pringado de todos, y cuando disparan a Andy García, él se enciende completamente, coge la escopeta y empieza a pegar tiros a todos los secuaces que están allí con los camiones, y me parece precisamente una escena con mucho impacto emocional por eso, porque ves al hombre vengándose de que han disparado a su colega, y está a tope, en plan héroe americano. Pero vamos, que son detalles, tampoco digo que lo desarrollen mucho, pero son detalles que sí que creo que funcionan muy bien integrado dentro de esto que estás contando, ¿no? De que realmente sí, es muy trazo grueso. Claro, es que piensa, o sea, una forma muy fácil de ver si un personaje no es plano es si sabes decir, si sabes contar algo de ellos que esté fuera de la película. O sea, que seas consciente o que quede claro o que haya detalles que dejen claro que esos personajes tienen vida más allá de la película y la han tenido y la tendrán. Y es algo que no pasa en Los Intocables. No sabes nada de nadie ahí. Es como no... Es todo cierto, muy funcional. Cierto. Y bueno, pero bueno. Eso combinado con la dirección de De Palma, que yo digo, es un director que la sutileza no la conoce, ni la ha encontrado nunca. Pero, ¿y lo bien que hace los ángulos? Pero es que de es plano, brutal, porque pone la cámara en sitios súper raros, mueve la cámara como le da absolutamente la gana, mete esos zooms sin ningún tipo ya. de compasión hacia el espectador, pero da igual, porque funciona todo lo que hace, todo lo que tiene en la cabeza en la película funciona. Aquí quizá no destaca tanto, por estar recordando Scarface, que ahí ya era la locura total. Pero sí que en Los Intocables tiene unos cuantos momentos muy locos suyos y demuestra eso, que es un director que, a pesar de que la sutileza no va con él, tiene muy claro la manera de contar la historia en su cabeza y el tipo de imágenes que quiere llevar al espectador, y lo lleva hasta las últimas consecuencias. No se corta un pelo con eso, nunca, nunca se corta porque algo quede poco sutil o no sea academicista. De hecho, y ya yo creo que podemos ir hacia la secuencia. La secuencia central, única, mágica, sí. David Mamet inicialmente había escrito una persecución por la ciudad de Chicago, que vamos, porque bueno, cuando ellos se enteran de que, vamos, cuando ellos saben que tienen que conseguir al contable para poder juzgar al Capone por la evasión de impuestos y todo esto, y van a por él, van a la estación, tienen que ir a la estación de tren, pues David Mamet había escrito una persecución por Chicago y tal, y pues no llegaban y luego se iban a otra estación, era como un más lío que Paramount lo rechazó por temas de presupuesto, que además ya le habían dicho que sí, habían accedido a pagarle $2 millonazos a Robert De Niro por su papel, se había empeñado Brian De Palma que fuese él, y realmente sale muy poco para cobrar eso, y ya esto no querían, y David Mamet estaba ocupado con otras cosas como para reescribir esas secuencias, y entonces fue Brian De Palma el que escribió, vamos, el que desarrolló esa secuencia desde cero, un poco con lo que tenían en la cabeza, y se puede ver en internet el guión, que cuando llega el momento del Union Station y el momento de las escaleras y todo esto, simplemente pone Ness y Stone entran en la acción, y en esta acción tiene lugar en las escaleras, se desarrollará más adelante. Eso es todo lo que ponía en el guión, y propio Brian De Palma decía que bueno, que le parecía que era una secuencia muy de director, de que al final es algo muy visual y demás, y retomó una idea que tenía pensada de para una escena de Elliot Ness con su mujer, de cuando ella da luz y va con el bebé y demás, y quería hacer algo similar a lo que está planteado al final en la película, pero que le parecía que era algo, o sea, que tendría que pasar demasiado pronto y que iba a ser una escena demasiado potente para ponerla tan al principio de la película, que como de ahí, si haces eso en el minuto 15, de ahí es todo para abajo. Entonces, al final tuvo la ocasión de recuperarla, y bueno, pues al final tenemos esta secuencia de 10 minutazos de secuencia elaborada, tensa, que además realmente el objetivo de la secuencia no aparece hasta pues como hasta el último momento. 6-7 minutos de entrada a la secuencia, de toda cómo va construyendo esa tensión con la musiquita, con Kevin Costner, el niño, las musiquitas, sus miradas, sí, las escaleras, los transeúntes que van pasando por ahí, que no sabes si van a ser o no van a ser. Es todo como que bien lo hace, cómo va construyendo poco a poco esa olla a presión, y te mantiene a ti de madre mía. O sea, que tú eres consciente de que ahí se va a desatar algo que no. Pero luego que no. Es algo que ocurre más veces dentro de la película. pero es totalmente muy reírse de su propio personaje y de la bondad de Lyon Ness. Ese momento de la mujer con el carrito, y tú como espectador ya sabes que en cierto momento va a ir a ayudarla, porque dices, vamos a ver, no puedes ponerle esto a este hombre que es un buenazo, que siempre está ayudando a todo el mundo, no, por favor, no hagas esto. Y al final cae y le ayuda. Pero eso, que es como muy irónicamente, es Brian De Palma riéndose un poco del propio personaje al que está llevando la pantalla. Y cuando se desata toda la acción, que es con mucha cámara lenta y con mucho plano y con mucho movimiento, pero nada loco, y con cuatro cosas que realmente son, porque son el Lyon Ness, los pistoleros, el carrito y poco más. Y el sonido, solo se Cierto. oyen las pistolas siendo El recargadas. sonido, efectivamente, es una película que es lo más grande en intensidad de toda la película y que te deja completamente exhausto al final. Sí, y bueno, y por supuesto no podemos no mencionar el homenaje que hace aquí a una película que vi yo en la carrera como 40 veces, que es El acorazado Potemkin, que bueno. La secuencia de las escaleras y el carrito y demás, la revuelta esta que hay en las escaleras de Odessa, se puede ver, la podéis ver en YouTube y es una película del 30 y algo Del 25. que del 25, joder, estoy con la fecha fatal, ¿eh? Mira que la he visto a veces y enseguida se ve por qué es un referente y por qué se estudia tanto, por ese montaje, por la narrativa que tiene tan novedosa para aquella época de Eisenstein y aquí Brian De Palma le hace ese homenaje que bueno, pues es imposible, es inevitable comentarlo y no sé, y yo bueno, pues yo tengo, bueno, ya he dicho uno de los peros, que es el tema de los personajes y demás, que realmente es una película y luego que se guarda los momentos de impacto para cuatro o cinco fragmentos de la película y el resto es un poco todo, porque pasa un poco por, o sea, queda todo claro, ¿vale? Pero pasa muy por encima por el tema de la corrupción, vamos, por encima, ¿no? De la corrupción no en concreto, pero el tema de la ley seca y un poco el entorno social y demás, pues pasa del todo. Todas las secuencias de Al Capone están un poco inconexas con el resto, funcionan bien para ver un poco al personaje y verla en cuatro secuencias, ves el cambio que hace del principio al final, ¿no? Cuando ya está es derrotado, pero como que a mí se me antoja que se queda un poco fuera de todo lo demás cuando es el objetivo principal de la historia Pero ¿no y crees que también tiene que serlo? Porque es precisamente un personaje que es inalcanzable, que está al margen de todo y que le da igual todo. sí, no, y además creo que es muy, muy dice mucho esa primera secuencia con el plano cenital, con todo el tumbado en la butaca que le están haciendo todos de todo. Está todo el mundo a sus pies, literalmente y figurativamente. Y sigue, a ver, entiendo lo que quieres decir, pero es que. A ver, es que no es lo. Al final se queda todo, como decíamos, en algo muy visual y muy en clímax, muy concretos, pero la película en sí ha conseguido trascender por estos momentos más icónicos, no porque esté especialmente bien contada ni sus personajes estén especialmente bien contados, no sé. Pero realmente el mayor pero que eso lo comentaba así un poco por encima, pero el mayor pero que yo le pongo a Los Intocables es Kevin Costner. ¿Qué dices? Joder, hay momentos, o sea, cuando ya llega hacia el final. Y tiene algunos momentos un poquito más intensos. Me parece que no está a la altura para Voy a nada. reivindicar aquí a Kevin Costner Porque además. porque me No, estás yo no, haciendo no, mucho daño. no le tengo. No le tengo tirre ni nada, ¿eh? A mí Kevin Costner no. ¿Qué sabes? Que no me parece mal, no es que le tenga manía ni nada, pero yo esta no la había visto nunca en versión original. Y la verdad es que el otro día cuando la vi me parece que se queda bastante cortito en algunas secuencias vitales del último tercio. Como que no acaba, o sea, no le acaba de dar. O sea, está ahí porque el personaje bueno y de moral intachable y de motivaciones claras y tal, está ahí por sus actos y porque está bien escrito, o sea, porque está bien perfilado y demás, pero realmente Kevin Costner no acaba de darle un carisma ni una personalidad así propias que le aporte él. No sé, me da la sensación, ¿eh? No como consigue hacer Sean Connery, por ejemplo, con el Pero suyo. luego tiene un momento muy Tom Cruise en la sala del juicio, ahí, luchando por defender los intereses y que el juicio sea justo. ¿Qué pasa? Que solo le faltó decir eso de que se apretó, ¿no? Digo, que si ordenó o no el código rojo y esas cosas. La jugada del jurado me gusta muchísimo, porque es como súper efectista, Sí, pero funciona genial. O sea, es un cachondeo total después de que has visto a Capone riéndose y en plan, este juicio va a durar muy poco. Tiene ahí al lado al asesino de Malone, en plan riéndose de todo el mundo a plena luz del día. Y de repente, o sea, realmente la corrupción o la propia sospecha de corrupción del propio juez hace que se haga justicia. Es una cosa súper irónica. es que realmente, no, sí, a ver, sí, toda la película es efectista, pero efectiva al mismo tiempo. No hemos dicho, bueno, a mí o sea, una de las cosas que más me gustan es la ambientación. Realmente el nivel de producción es increíble, toda la ambientación de época y bueno, el vestuario de Giorgio Armani, Sí, que todo el no. guardarropa es de Armani y es como, todos son Sí. súper elegantes, es genial. Sí. Pero en ese sentido, la peli es chapó total. ¿Y alguna cosa Y más? pues no se me ocurre, yo creo que le hemos dado un repaso bastante A ver, importante. sí, tiene momentos muy icónicos y momentos muy impactantes, como la muerte de Malone y muchas cosas más, pero claro, es que es una película eso. Como has comentado, ¿no? Es muy de momentos, muy de imágenes icónicas y más que comentarlas una a una, es más en plan genérico como hemos hecho aquí porque creo que es mejor que simplemente desgranar una a una porque en el fondo es una película que cuenta una historia que, vamos, es una película de gángsters, de cine de género, que tampoco pretende ser otra cosa, lo que pasa que con gente detrás muy buena en el guión y en la dirección. Y esa es la gran diferencia de una película normal del montón a una película como esta, que me parece excepcional dentro del género y del cine en general. Es realmente la diferencia cuando una película está hecha con una idea muy clara de lo que quiere ser. Estamos deseando que contactéis con nosotros. ¿Cómo podéis hacerlo? Tenemos de todo. Tenemos gambas, tenemos chopitos y tenemos un mail que es entrada@estapeliyalahevisto.com. También podéis contactar con nosotros a través de las redes sociales. Estamos en Twitter como @pelivista. Estamos en Facebook, que si nos buscáis por Esta peli ya la he visto nos encontráis y podéis haceros me gustadores y dejarnos piropos en el muro. Y estamos en la extendidísima Google Plus. Pero eso no es todo. Porque toda la información del podcast, de nosotros, de las secciones, métodos de suscripción y episodios anteriores están en nuestra página web que es estapeliyalahevisto.com. Y podemos ir terminando ya este episodio 86 diciendo los deberes, como siempre, que es que os parece Los Intocables, Terry Ness y De Palma, los dos. Es la gran película de gángsters y de policíaca que yo creo que es. ¿Odiáis a De Palma? ¿Por qué? ¿Qué hay roto dentro de vosotros? Bueno, todas estas Mira, cuestiones y más serán respondidas. y los deberes atrasados, por el amor de Dios. Por favor, 2001. ver 2001. Sí. Necesito. Hay poca gente. O sea, he tenido confirmación de que había mucha gente que la considera un coñazo y no se ha atrevido a volver a verla. Pero no, todavía no nos ha dejado comentario nadie. Que ha dicho, pues la he vuelto a ver y madre mía, os odio por haberme obligado, o lo contrario. Por favor, hacernos caso. Open your mind. Sí, pero bueno, sí, como Los Intocables la habréis visto porque lo han echado 500 veces en Telemadrid, o vuestra autonómica favorita, está seguro que nos podéis comentar qué tal. Y para el próximo programa, que ya será el último antes de que hagamos un repaso al año, ¿no? O serán ese mismo, nunca o se sabe. serás, nunca se sabe, ya sabes. Bueno, ya hablaremos de estas cosas. Tenemos los deberes del futuro para que vayáis preparando la próxima ventana indiscreta que hemos decidido que va a ser Trainspotting, la película de Danny Boyle de 1996. Esta para la que se metió, se tomó varios trippies. Con Ewan McGregor y Kelly MacDonald, nada más y nada menos. Nada más y nada menos. Y hasta aquí ha llegado el episodio 86, amigos intocables. Y yo soy Ramón Rey. Y yo Adriana Izquierdo. Hasta la próxima. Adiós.